Hace dos días, una persona me regaló un CD de música. Un CD de música con canciones cristianas. Yo, al recibirlo, le fui franco. Le dije, mira, no me suele gustar mucho así la música que no es clásica y tal. Pero me dijo, no, por lo menos escúchelo al comienzo y ya me dirá. Bueno. Estuvo rodando el CD unos días por casa, hasta que un día dije, de paso que voy a la parroquia, voy a escuchar. Y quedé verdaderamente entusiasmado ante una música de coro, festivalera, ligera, orquestal, de gente joven, pero verdaderamente una música en el que se notaba que las miles y miles de personas que estaban allí, era un festival en Estados Unidos, pues estaban llenas de fervor, de entusiasmo, a juzgar por los miles y miles de manos que aplaudían al acabar cada una de esas canciones. Y entonces yo lo que pensaba era lo siguiente. ¿Por qué eso que ocurre allí no es posible trasplantarlo aquí? ¿Por qué no es posible reunir a miles de jóvenes para que canten y se alegren con letras que son de alabanza a Dios, de glorificación a Jesús, que hablan de la redención, de la bondad de Dios, etcétera? Desde luego eran unas canciones muy bonitas, todas alegres, unos coros preciosos, pocos solistas, la orquesta tocando con todos los instrumentos. Eran canciones muy que llenaban de vitalidad a cualquiera que lo escuchaban. Cualquiera que estuviera en esos conciertos saldría desde luego lleno de entusiasmo y alegría. Sin embargo, la realidad es que la música se ha transformado para la juventud en una causa de alejamiento de Dios, en una causa de perversión, en una causa de que sus almas se vuelvan todavía más negras. Potenciado por todas las multinacionales, potenciado con todo el aparato de la propaganda, de los almacenes que las venden, etcétera, etcétera. Es una música que llena de tristeza, que da una visión negativa de la vida, que sin embargo la otra, tan bella, tan incluso a mí que no me suele gustar mucho ese tipo de música, entusiasmante, es algo que si la presentan a las casas discográficas le dicen, no, nosotros no hacemos música religiosa. Sí que hacen música antirreligiosa, eso sí. No, pero es que no dará dinero. Cuando a veces han hecho películas religiosas, siempre han dicho lo mismo. Y después, como con La Pasión, han sacado muchísimo más de lo que pudieran imaginarse en el mejor de los casos. O con los cantos gregorianos en música. Se convirtió en una música más vendida que ninguna otra. Pero lo cierto es que el aparato, el sistema, solo promociona lo malo. En fin, yo, por lo menos ya que esto no puede ser trasplantado aquí, me quedo con la inmensa alegría de saber que hay otros lugares del mundo donde cada año hay muchos de estos conciertos de música cristiana en los que van miles y miles de personas y que en el tiempo que dura ese concierto, 2 horas, 1 hora, 3 horas, están alabando a Dios, glorificando a Dios con todo su corazón, con una inmensa orquesta, con miles de personas cantando esas cosas que dan gloria a nuestro Señor. Que todos nosotros oremos para que Dios suscite cosas grandes que ahora a lo mejor ni siquiera podemos imaginar, que arrastren a la juventud no al mal, sino al camino de la virtud y de la fe.